Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a quienes también tienen la gentileza de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos saliendo por Facebook Live a través de nuestra cuenta @soyurbano_ec. También a aquellas personas que nos pueden seguir en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por darse cita para acompañarnos cada sábado a partir de las 4 de la tarde. Y damos la bienvenida a Marco y a Jesús. ¿Cómo están, chicos? Hola, Laura, un gusto estar aquí como todos los sábados. Un saludo muy especial a todos los fieles seguidores de nuestro programa que nos siguen sábado a sábado. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Laura, hola, Marco. Feliz como siempre. El sábado pasado con mucho sol, este con mucha lluvia, así es el clima de Quito, ¿no? Sí, y contento cambiante. Porque el día de hoy tenemos un tema bien interesante, bastante actual y pertinente también para esta vida urbana que nos convoca. Así es. Sí, espérame un ratito. Otra vez se trabó mi celular. Creo que todos los sábados a la misma hora. Voy a tomarme la libertad del espacio que le correspondía a Marco. Iniciamos este programa con la canción Resistiré, del dúo español Dúo Dinámico, considerado uno de los grupos pioneros y más influyentes del pop español. El tema Resistiré, que es el que escuchábamos al inicio de este programa, se ha convertido casi en un himno para enfrentar las vicisitudes de la vida. Es un canto que apela a la fortaleza humana y a la capacidad para mantenerse en pie frente a las adversidades. Sí, y con este tema musical como antesala, los invitamos a conversar esta tarde sobre la presión social por ser exitoso y el miedo al fracaso. Una de las estrofas de la melodía dice: cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, resistiré. Y justamente los humanos aspiramos y buscamos el éxito en casi todos los aspectos de la vida. La presión social por ser exitoso nos acorrala, creando atmósferas de miedo y rechazo al fracaso. Pero, ¿qué es el éxito? ¿Qué implica ser exitoso? ¿Cómo enfrentar mejor nuestro fracaso? En la actualidad, ¿cómo podemos permitirnos fracasar? ¿Cuáles son los costos que pagamos para exigirnos cada vez más enrumbarnos en el camino al éxito? Esta y otras preguntas más son las que vamos a estar hoy conversando con nuestras invitadas. Y de paso aprovecho para recordarle a la gente que nos está siguiendo en redes sociales que nuestra cuenta es @soyurbano_s. Precisamente es a través de soyurbano_s pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, también preguntas si es que consideraran pertinentes realizarlas a nuestras invitadas, pues ese canal está abierto para todos ustedes y pueden plantear ahí sus preguntas para que nosotros en vivo podamos trasladarlas a nuestros invitados. Para esta tarde nosotros contamos con la presencia de la psicóloga Carol Alarcón. Ella es parte de la Fundación Cecilia Rivadeneira, es una organización orientada a brindar atención a niños con cáncer y sus familias. también se ha desempeñado como voluntaria en el terremoto de Manabí ocurrido en abril de 2016. Carol ofreció atención psicológica orientada a la contención emocional y otras tareas logísticas para colaborar con los afectados. Actualmente ella ofrece charlas de contenido terapéutico familiar en colegios fiscales y privados con el objetivo de enfrentar situaciones de acoso escolar y discriminación. Próximamente, Carol estará a cargo de un espacio radial en Radio Tropical y Radio Altamar en la ciudad de Pedernales. Este espacio ofrecerá orientación sobre temas relacionados a la salud mental. Sabemos que este espacio empezará el próximo abril. Abril, sí. Bienvenida, Carol. Gracias, Laurita, por la bienvenida. En efecto, bueno, estoy a las órdenes para las preguntas que requieran. Perdón si hablo muy rápido, todavía trato de serenarme mi tono. Pero estoy presta para lo que puedan contestar, para lo que puedan preguntar, perdón. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. También agradecemos la presencia de Silvia Pavón. Ella es doctora en psicología clínica, es máster en terapia familiar sistémica, tiene también una especialidad en adolescencia y un diplomado en terapia de pareja. En su trayectoria profesional se puede señalar su trabajo en la coordinación de varios centros de ayuda del municipio de Quito, entre los que cuentan un centro para niños maltratados, el centro Adoleisis, un espacio de acogida para adolescentes embarazadas. También ha coordinado la casa Saber Pega Full, un espacio orientado a adolescentes y jóvenes. Como terapeuta psicológica, Silvia ha trabajado temas de salud sexual y reproductiva en la campaña Más Amor por Mí, violencia intrafamiliar, maltrato, abuso sexual, y también ejerce su consulta clínica particular. Silvia, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida. Buenas tardes, para mí siempre es un gusto y un placer poder compartir estos temas y sobre todo poner en estos micrófonos la posibilidad de hablar de temas que supuestamente están ya muy conocidos, sabemos, pero realmente es pensar cómo se siente la gente frente al éxito, cómo la gente se siente al fracaso y además la presión que genera frente a que eres exitoso o que eres que fracasado. Entonces hay que ir analizando, a mí me parece muy interesante y pertinente el tema, porque ahora hay muchas circunstancias que no nos permite llegar a esto, y ahí es como nosotros reaccionamos como seres humanos. Uh-huh. Así es. La noción de éxito es una construcción social que se evidencia con mayor vigor en tres aspectos, que son los que vamos a abordar en esta tarde: el aspecto laboral, el sentimental y el profesional. Según el investigador Jeffrey Pfeiffer, se puede decir, de la Universidad de Stanford, de Estados Unidos, el trabajo está matando a la gente y a nadie le importa. Asegura que el sistema de trabajo actual enferma e incluso termina con la vida de las personas, y cita el caso de Kenji Hamada, un hombre de 42 años que murió de un ataque al corazón en su escritorio en Tokio. Este hombre trabajaba 75 horas a la semana y demoraba cerca de 2 horas en llegar a la oficina. Justo antes de su muerte, había trabajado 40 días seguidos sin parar y estaba excesivamente estresado. Según una publicación de Diario El Comercio, el estrés laboral es el único riesgo ocupacional capaz de afectar al 100% de la población. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como una epidemia. En México, por ejemplo, el estrés laboral causa el 25% de los 75.000 infartos registrados al año. Esa cifra ubicó a la nación azteca en el primer puesto en el escalafón de los países con mayor estrés laboral. Le siguen China y Estados Unidos con el 73% y 59% respectivamente. A propósito, Pablo Suaznavas, decano de la Facultad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad SEC aquí en Ecuador, explica que el 100% de las enfermedades ocupacionales, al menos un 20 a 30% se producen por estrés. Por ejemplo, hay dolor de cabeza, depresión, úlceras, trastornos psicosociales. El 30% de la población que trabaja sufre estrés laboral, señala Pablo Suaznava. Ante este problema mundial, algunos países como Suecia barajan propuestas como establecer una semana laboral de 4 días. No obstante, luego de una temporada de experimentación, se identificó como un proyecto no sustentable. También se ha sugerido evitar llevar trabajo de la oficina a la casa. Aunque con el uso cotidiano del celular y las redes, también diría yo, cada vez resulta mucho más difícil cumplir esta meta de separar la vida laboral de la vida profesional. Parecería que sí, que estamos atados a nuestros propósitos de ser exitosos, pero no solamente en el ámbito laboral o profesional, sino también en el ámbito afectivo. Los problemas emocionales, o entre comillas, aquellos fracasos amorosos, pueden derivar también en enfermedades. Una separación o una ruptura amorosa puede dar paso a eventos de depresión. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la mayoría de trastornos que se atienden son afectivos, neuróticos y de estrés. Es decir, el país va con la tendencia mundial, pues la Organización Mundial de la Salud estima que 300 millones de personas están deprimidas en el mundo. En el campo académico se ha construido quizás la relación, no sé si equívoca, que a mayor número de títulos académicos, mayor éxito. Sin embargo, un estudio asegura que los estudiantes de doctorado son 6 veces más propensos a desarrollar ansiedad o depresión en comparación con la población general. Jesús. Sí, y vale la pena decirle a nuestros oyentes que... Y me voy a ir adelantando un poquito, ¿no? Porque dentro de 15 días vamos a aparecer con una sorpresa enorme. Pero hasta entonces, los invitamos y las invitamos a escuchar Voz y tu Voz, que es este segmento Voz Populi que hemos preparado para ustedes. Creo que la mayoría de gente en la actualidad vive estresada porque vivimos de modo robot. Y sí, el estrés me ha causado algunas enfermedades como, por ejemplo, gripe o dolor de espalda, etcétera. Me genera bastante estrés hacer trámites varios, o sea, por ejemplo, trámites de notarización, etcétera. Son cosas que no me gustan y que es como que quiero que se acabe rápido y cuando no se acabo hay mucha burocracia y tengo que esperar mucho y no sé los resultados, eso me estresa. Varias veces me he sentido estresada, sobre todo en el trabajo. El trabajo cuando tengo cosas por resolver y no las puedo hacer rápido, o cuando mis hijos tienen problemas y siempre tiene que estar la mamá para resolverlos. Por ejemplo, ahora mismo tengo que subir evidencias de mi experiencia laboral, académica, publicaciones a un sistema en el que evalúan a los profesores. Eso me causa estrés. Escuchábamos algunas de las opiniones que nuestro corresponsal Jesús Salas lo hizo en algunos lugares de aquí de Quito, en donde se indagó respecto a cuáles eran las situaciones que le provocaba mayor estrés a las personas con las que Jesús conversó, y efectivamente coincidían en que eran las cuestiones laborales, las cuestiones ocupacionales, las que les demandaban mayor preocupación por toda la presión que giraba alrededor de estas actividades. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden seguirnos en Facebook a través de la cuenta @soyurbanos. Allí pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes y nosotros las estaremos trasladando a nuestras invitadas. Empezando ya con la participación de las dos psicólogas que nos visitan, nos acompañan y aportan para nuestro programa esta tarde, ¿qué mismo es esto del éxito? ¿El éxito es una construcción social reciente? ¿Siempre el hombre aspiró a ser exitoso? ¿O es una presión que tenemos la sociedad contemporánea? Empecemos con Carol. ¿Me atrevo? Sí. Primero, sí sería muy bueno dividir los dos conceptos en cuanto a lo que es el éxito y lo que es la presión social. La presión social en sí suena fácil de entender, pero vale aclararlo como la influencia que ejerce en nuestras decisiones, más que el entorno, nuestros pares, las personas que viven con nosotros, que trabajan con nosotros o estudian con nosotros. Esa presión podría decirse que existe siempre y cuando nosotros permitamos que exista o que nos afecte. Porque el éxito es muy subjetivo. Lo que es el éxito para mí no es el éxito para ti, no es el éxito para ti. Como la normalidad. Lo que es normal para mí no es normal para ti. Entonces, primero sí vale mucho definir ese concepto y saber qué tanta influencia tiene en nosotros el qué dirán. Porque de ahí nace la presión social. El qué dirán los demás de lo que yo estoy haciendo. Yo tengo que graduarme a tal edad yo debo casarme, a tal edad yo debo tener hijos, y pasada esa edad yo paso a ser un ente nulo dentro de la sociedad. ¿Está mal? ¿Sí? ¿Perdón? No sé. Sí. ¿Y en qué momento empezó a importarnos esto del qué dirán? Creo que el momento que se crea todas las reglas de la sociedad, que nos gusten o no deben existir porque de alguna manera se tiene que regular, el momento en que empezamos a dar paso a que eso nos afecte, todo el tema de la presión social, lo que tú dices, ¿cuándo empieza a nacer? Es el momento en que alguien alcanzó algo que otro no alcanzó. Entonces queremos emular lo que otro ya hizo. Queremos tener el mismo éxito, porque a esa persona le va bien desde nuestro punto de vista. Tener mucho dinero es tener éxito, tener una pareja estable es tener éxito, tener hijos es tener éxito. Tener un auto, para una persona, pero para otros no. para mí el éxito de pronto es vivir modestamente en un sitio, libre la vida, soltero todo el tiempo, dedicado a mi carrera y otro montón de cosas más. Uh-huh. Presiones que tenemos a diario siempre. Eso básicamente para dividir los dos conceptos. Silvia. Bueno, ahora es muy interesante porque también tenemos que entender que nosotros como personas vivimos en un contexto. Y en ese contexto vivimos desde una familia, tenemos un rol, tenemos varios roles que tenemos que ir cumpliendo. Entonces, esto del éxito no viene solo. No aparece ahora, ni aparece, sino que lo traemos. Y si es una construcción, porque lo traemos, si nosotros vivimos en una familia, viene como también estructuró. Aquí viene mucho esta parte de la famosa autoestima y autorrealización, porque yo desde pequeño busco eso, mi familia involucra. Pero si yo he sido descalificado, soy pequeño, vengo de un hogar que no me califican, no me valoran, entonces siempre yo me voy a estar descalificando. Y va a ser más fácil entrar en esto de la presión social, porque no tengo la posibilidad de decir, ah, yo quiero esto, yo tengo este valor. Entonces va creciendo y mientras vamos creciendo va aumentando la presión, va generando la presión. Y este contexto, como decía el compañero, no es que ahora apareció. La estructura cultural que ahora tenemos por todo el contexto que estamos viviendo es diferente. Y ahora los adolescentes, los jóvenes y las personas tenemos que cumplir algunas cosas para estar en el éxito. Antes decíamos, por ejemplo, terminabas la escuela, qué emoción, podías trabajar. Luego, no el colegio. Ahora vas a la universidad, o sea, cada vez te va generando más. Ahora no eres nadie si no tienes de cuarto nivel. Y si tienes PhD, estás hecho pedazos. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo yo tengo que proyectarme desde la parte personal, la parte profesional y la parte académica? Porque, y además de eso, tenemos que ver los roles que generamos. Somos hijos, somos esposos, somos padres, somos pareja. Entonces, ¿cómo va generando todo eso? ¿Qué es éxito? Porque hay niveles. O sea, ¿soy exitosa porque me casé y tengo hijos? ¿O soy fracasé porque me divorcié? ¿Soy exitosa porque trabajo y tengo un sueldo o paso en la casa? Entonces, ¿cómo también nosotros entendemos este contexto y esta presión que ahora nos estamos desarrollando y estamos viviendo en el aquí y en el ahora? Entonces las personas sí se generan éxito que voy a tener, y ahí viene la mano, ¿de dónde viene esto? De ahí recordar que mucho de lo que nosotros vivimos y aprendimos viene desde mi ambiente familiar. ¿Qué me dieron ellos? ¿Cómo percibieron eso? ¿Qué es mi papá? ¿Es exitoso o no es exitoso? Porque estamos hablando del éxito solo de tener conciencia profesional. Pero ¿qué pasa en la parte emocional? ¿Cómo vivimos nosotros eso? Uh-huh. Y realmente es lo que nosotros nos cuestiona. Y ustedes dijeron que en otro tema vamos a tomar la parte emocional. Pero es mirar este éxito, ¿qué significa para mí? Y si es una construcción social. Porque cada vez te presionan frente a eso y cómo nosotros respondemos a esta ante esa presión, efectivamente. Ahora, ya para empezar con, digamos, los tres aspectos que queremos abordar en este programa, quisiéramos empezar con el tema laboral. Nosotros hemos revisado, bueno, cierta literatura que ha estado revisando Marco principalmente. Ah, es un filósofo coreano, si no estoy mal, sí. En donde él tiene una máxima que dice que la gente se siente autorrealizada, pero que en realidad se está autoexplotando. Se siente realizada a través de la autoexplotación laboral. Si quisiera tal vez, Marco, acotar algo como para centrar, digamos, el criterio que tiene este filósofo coreano. Sí, lo coreano. Que más o menos menciona el filósofo surcoreano Yoon Chul Han en su libro Psicopolítica es que el capitalismo ha logrado como conquistar, más que ya la cuestión corporal, se ha puesto más énfasis en la cuestión de la conquista de la mente. Entonces, tú mismo te autosugestionas para poder lograr determinadas cosas. Entonces, es una de las tesis centrales del texto, la cuestión mental, en que incluso llegas para poder rendir más, o sea, estar mentalmente concentrado, predispuesto para realizar cierto número de actividades, incluso llegar a tomar ciertos medicamentos para estar más activo, no dormir, estudiar más, etcétera, etcétera. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos el que nosotros nos sometemos, no sé si voluntariamente sea la palabra, pero sí estamos como que encaminados, que si es que ese es el camino que me marca el éxito, entre comillas, estoy dispuesto a sacrificar? Ya, me encanta que utilices la palabra voluntario y sacrificio, porque las personas tendemos a confundir en general que si estoy sacrificando algo, que si estoy luchando mucho por algo, me estoy forzando, entonces estoy en el camino equivocado. Y no es así. Yo puedo luchar mucho y sacrificarme por algo que realmente amo, por algo que realmente me gusta. Entonces, así como ahorita diciendo del filósofo coreano, hay otra cosa, y perdón con los oyentes si estoy confundida de personas, pero creo que es Confucio el que dice que dejarás de trabajar cuando ames tu trabajo, incluso cuando seas capaz de hacerlo gratis. ¿Qué es lo que se basa en esto? Tomando en cuenta lo que es el éxito. ¿Qué es el éxito para una persona y para el otro? El éxito a nivel emocional, porque entra en la parte laboral, tú tienes que estar feliz trabajando en algo. Si no estás feliz trabajando en algo, eso ya te indica que te tienes que mover. estás en el camino equivocado. Si no estás feliz haciendo lo que haces, tienes que cambiar. El éxito es alcanzar la felicidad siendo coherente, siendo íntegro, siendo fiel a tus palabras y a lo que tú sientes. Eso básicamente. En el aspecto laboral, tú puedes sacrificar todo lo que tú quieras, siempre y cuando te lleve al camino de lo que es la felicidad para ti. No hablo de sacrificar tu familia, porque en el caso que tú tienes tema familiar, tema laboral, y tú sacrificas uno de los dos, ya estás poniendo la prioridad. Si tú sacrificas familia por trabajo, tu prioridad es el trabajo. Si sacrificas trabajo por familia, tu prioridad es la familia. Son cosas que te ayudan. Y esos sacrificios que en algún momento nos pueden llegar a mover el piso, o a molestar, o a doler, o algo, nos dan el indicio de las cosas. Nos muestran el camino, básicamente. Uh-huh. Mencionaste esta cuestión de tratar de, mientras uno trabaja, el ser feliz. Eso aborda este filósofo sobre la ludificación del trabajo, y es lo que a veces se realiza con estas capacitaciones para levantar el ánimo al personal. Las motivacionales. Sí. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Sí. No sé si Silvita quisiera contar algo. Sí, un poco era también mirar que ustedes hablan del éxito, pero también generalmente siempre está involucrado en que no mucho puedes hacer lo que tú quieres. Entonces, además, ¿cómo es lo que te propones? Y ahí es cuando viene también la lucha personal y la lucha individual en el decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero frente al éxito? ¿Cómo yo voy a llegar a éxito? ¿Y qué es lo que yo estoy clarificando porque puede ser éxito? Porque lamentablemente sí, yo puedo exigir, yo puedo decir, pero además de eso también es hacer las cosas que a mí me gustan. Cuando se torna complicado es cuando lo que era agradable se torna desagradable. Se torna muy desagradable frente a esto, y ahí esta parte del éxito y la visualización es bien complicado. Ahora sí, nosotros queremos 40 horas y miramos, pero también es como cada vez nosotros nos hacemos competitivos. Y frente a esta competencia que es desleal de cada uno, es va generando esta parte de que quiero ser exitoso. Entonces no importa lo que yo deje para ser exitoso. Y está bien llegar a éxito, pero cuando yo me sienta bien, cuando sea una autorrealización para mí y me sienta como parte de lo que estoy haciendo. Pero realmente si yo comienzo como que esta parte es exitosa en el trabajo, pero es más competitivo, que tengo que tener el mejor celular para estar conectado las 48 horas del día, porque las 24 no me basta, que me mande, que me den la parte de yo puedo estar siempre listo, siempre al trabajo. Entonces ahí no, como tú decías, no notifico, porque tengo que tener, hasta por salud mental, decir, si trabajo mis 8 horas es esto, aquí voy a producir, aquí voy a dar, y tengo mi espacio también. Y el éxito es también que ahí viene otra parte, que en el trabajo me valoren, que en el trabajo, pero no hay la meritocracia, no es los méritos que yo tengo. Entonces la gente dice, bueno, ¿cuándo voy a ser vista? Y eso te genera una complicación, porque esperamos, y aquí viene mucho, yo siempre insisto que, claro, como el jefe no me califica, el jefe no me valora, entonces, ¿cómo voy teniendo eso? Entonces vas generando una discrepancia, y además es algo que ya no me gusta hacer. Y la idea es que podamos dar este tiempo específicamente para mirar. O sea, nosotros, mientras soy más eficiente, mientras estoy conectado las 24 horas al celular y estoy siempre atento, pero no me estoy poniendo un límite que digo, a ver, ¿cómo me voy a cuidar yo? ¿Cómo me voy a proteger? Y también este éxito, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero dinero? ¿Quiero felicidad? ¿O quiero realmente desempeñar lo que he conseguido? Claro que hay cosas para seguir al éxito. O sea, tengo que ponerme una meta, entonces ahí me va a generar a mí este llegar al éxito. Como decíamos, no va a ser tener una casa, un carro, pero ¿qué quiero? Y generalmente nos olvidamos, porque para llegar al éxito teníamos que haber tenido un plan de vida. ¿Y cómo yo estoy trabajando ese plan de vida? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿O simplemente actúo de acuerdo a lo que se me presenta? Silvia, podríamos quizás entender que nuestra percepción de éxito podría estar ligado a la cuestión que nos proporcione satisfacción. Lo que nosotros percibamos con satisfacción de modo individual, que puede ser no lo que sea satisfactorio para mi hermano, no satisfactorio para mi amigo, si es que eso me genera algún tipo de satisfacción o una entera satisfacción, ¿estoy en el camino del éxito? ¿Estoy alcanzando el éxito? Claro, porque entendiendo que no solo el éxito es llegar a esta meta que es tener más, sino a ver, pues el éxito que yo quiera, qué sé yo, subir a las montañas. Entonces yo me voy a entrenar, voy a hacer algo agradable, es algo placentero, y es lo que yo quiero. Porque también nosotros a veces nos proyectamos que el éxito solo es eso, que nos ha ido bien en la vida, que hemos tenido el carro, la casa, el puesto, pero dejamos de ver lo que realmente sí nos gusta y que es placentero para nosotros. Entonces de ahí también es visualizar que no siempre está ligada a la la palabra éxito como llegar a cumplir lo que los demás esperan, ¿no es cierto? Porque atrás de eso tenemos las expectativas de las esposas, de los papás, de los mamás, de los hermanos, y también como que te empujan, ya te graduaste, ¡ay, qué emoción! Es para la familia, pero realmente, ¿a qué punto también llegamos en que tal vez yo no pueda cumplir las expectativas del resto, pero sí mis expectativas? Quiero rescatarle ahorita una palabra que usó Silvita y me encantó porque me trajo una idea, lo que tú te referías acerca del tema del estrés y esto que cause alcanzar el éxito. No necesariamente te va a causar estrés alcanzar el éxito si no hay el concepto de la competitividad. La palabra que usó Silvita fue competitividad. ¿Qué es para lo que nos educa? Las escuelas tradicionales. Las escuelas tradicionales nos educan para ser competitivos todo el tiempo, entonces yo voy a competir. Desde las calificaciones. Exacto. Uno tiene 8, yo, el otro 9, sí, no me censurarán, pero yo sí estoy muy en contra del tema de la educación tradicional. Educar a los niños desde siempre por una calificación es un por qué yo no trabajo con escuelas, porque a mí se me rompe el corazón calificar a un niño con un rojo, con un cero o algo, porque no puedes calificar. Entonces generamos lo que yo te decía hace un rato, de dónde nace el tema de la presión social, el rato que yo veo a alguien alcanzar algo y querer lo mismo. El rato que empiezas a competir, empiezas a generar estrés. Entonces ya no va a ser como dice Silvita, que lo que yo digo, mi éxito es subirme a la montaña y vas a hacer sacrificios para subir a la montaña. Vas a madrugar, vas a entrenar, te va a doler el cuerpo, pero quieres alcanzar el éxito, sí, porque eso te llena, te hace feliz. Pero si voy a hacerlo a nivel competitivo porque alguien que yo admiro alcanzó o porque mi familia me presiona a que yo tengo que ser escalador de montaña, voy a sufrir estrés. No voy a estar haciendo algo persiguiendo mi felicidad, no voy a alcanzar un éxito. Voy a subir la montaña, voy a ser la mejor y todo eso, pero no voy a estar feliz al final del camino. Lo que tú decías acerca de la satisfacción. Uh-huh. Entonces, a eso va. Y aquí se conectan los conceptos, que me gustó el tema que dijeras. Y una parte que me parece importante que decías tú era, ¿cómo nosotros hablamos de que no eres una nota? Porque nosotros generalmente comenzamos a atacar, o los padres de familia, es a los niños, a todo el mundo. Todos creo que somos un número. Es un número, entonces tienes 5, tienes 4, entonces cómo entender que lamentablemente tienes que tener o ajustarte al sistema, pero ¿dónde está algo más? Y esta competitividad sí te hace el general que yo no mire al resto y solo quiera tener el 8 y el 9, y no importa cómo llegue a tener el 8 y el 9, o que no me queden menos. Es tan impresionante para los chicos decirle, y el que ellos puedan entender que no eres una nota, que tú no eres ni el tonto ni el vago, sino que podemos diferenciar la persona con las actitudes que hace. Entonces, ahí es muy importante, porque para llegar a todo esto del éxito venimos cómo viene la autoestima y cómo nosotros trabajamos la autoestima, cómo los padres trabajan para que tú puedas decir, no importa, o sea, tengo 7 pero soy feliz. Entonces, vales por lo que llegas, y esta competitividad, pues hacemos, a ver, los juegos son competitivos porque todo es competencia, vamos a jugar y al último le dan un premio, entonces te va generando ese de que yo, pero ningún rato te hablas de que nosotros hacemos juegos cooperativos. Entonces, a ver, hagamos juegos cooperativos. Y todo el mundo es, ¿y para qué? Si va. Entonces, es como que es más fácil. Claro. Y no va a haber ganador encima. Y eso es lo peor. ¿Y a quién vamos a dar el trofeo? Entonces, todo el mundo. Entonces, no hay ese ganador, porque nosotros iríamos de acuerdo a este trabajo en equipo, en conjunto, que nos estamos olvidando. Por la tecnología, por la forma de ser, por las horas de trabajar. Entonces, ¿quién me va a dar esa autoestima cuando mi papá trabaja un montón de tiempo para darme todo lo que para todo lo que todo supuestamente lo, claro, todo lo material, porque el papá dice, yo trabajo para darte todo, y ahí viene una historia de vida, como yo no tuve eso, yo te voy a dar para que no te frustres y llegues a la meta. Entonces, a ver, ¿cómo, Miguel? Y ahí venimos un poco también a la famosa frustración que nos íbamos a ver, porque claro, ahora nuestros niños es, no puedo, y estoy aburrido, ya me cansé. Entonces, claro, te frustras tan rápido que tienes sumamente baja tolerancia a la frustración. Entonces, digamos que es un mundo también bastante individualista y que fomenta también el éxito individual más que el éxito social, ¿no? Digamos, detrás de, y aprovechando también que mañana estamos en estas jornadas, finalmente no propende tanto por el bien común, sino como el bien individual, y yo, el individuo, por encima los guiaré. Digamos así. Quería de pronto conectar un poco las ideas que nos escuchábamos en el segmento de Voz y Tu Voz, porque una de las personas nos hablaba de que actuamos en modo robot, ¿no? De que finalmente somos máquinas humanas que nos precondicionan justamente para alcanzar este éxito. Y retomando un poco la idea del doctor Jeffrey Pfeffer, ¿sí? De la Universidad de Stanford, en su entrevista con la BBC, hablaba del estrés por trabajo y hablaba de estas economías JIC, que en la vieja escuela llamábamos también el capitalismo cognitivo, esta idea de que ya no es tanto la relación de dependencia laboral, sino que te miden por productos, miden tu competitividad por resultados, el famoso modelo Google, que sí, y tienes el espacio dentro de la oficina, y si quieres trabajar en una hamaca, bienvenido, y si quieres meterte a la piscina, pero los niveles de estrés finalmente son mucho más altos, porque el nivel de exigencia también es igual, ¿no? Yo creo ahí que quería, bueno, acotar un poco lo que decía Jesús en torno a que el modelo que con el que trabaja Google, de que bien, si bien no hay una jornada laboral establecida, presionan de igual manera a sus trabajadores porque hay un objetivo por cumplir, hay un resultado que mostrar. Entonces, no es que, o sea, si yo me tomé libre un día, voy a trabajar el siguiente día, posiblemente no voy a dormir. Entonces, también hay una descompensación, creería yo, en ese sentido. Y lo que quería rescatar también de lo que dijo tanto Carol como Silvia, es la cuestión de la construcción que estamos haciendo alrededor de nuestros hijos, de cómo les estamos educando para que ellos alcancen el éxito, pero comprendido como una cuestión de satisfacción personal. Quizás es ahí un trabajo que tienen pendientes o tenemos pendientes quienes somos padres, de intentar cambiarle ese chip a nuestros hijos, en donde debemos intentar hacer que entiendan que lo importante no es ganarle a su amiguito, que lo importante no es estar como que ser el primero de la clase, sino intentar que todas las actividades que haga le generen una satisfacción. Eso me parece muy, muy importante. Entonces, vamos a hacer el corte que corresponde a la mitad del programa y en la segunda mitad estaremos abordando los aspectos emocionales, sentimentales y también los académicos profesionales. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. Hola amigos. Soy Hugo Noriega y quiero invitarles a todos ustedes amantes de la música clásica, flamenca, jazz, country, ecuatoriana y latinoamericana a compartir el gran homenaje que voy a ofrecer a mi ídolo, amigo y maestro de siempre, Paco de Lucía, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y compartiremos una retrospectiva de su obra. Estaré junto a mi septeto Duelo de Guitarras y con mis invitados especiales Nelson Maldonado y los guitarreros con su tributo a los chalchaleros. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 5 de abril desde las 8 de la noche. Adquiere ya tus entradas en Ticket Show en su plataforma digital online, en Musicalísimo del Centro Comercial Iñequito y Centro Comercial El Bosque. También en Mega Maxi 6 de diciembre y Super Maxis del Bosque y en Mall El Jardín. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y seguimos aquí en Soy Urbano conversando con Carol y Silvia sobre este tema del éxito y el fracaso. Queremos agradecer a las personas que nos están contactando a través de nuestras redes sociales, @soyurbanoese en Twitter y Facebook. Omar Vidal, por ejemplo, nos dice éxito, normalidad, subjetivos. Steven Jaramillo habla de la competencia, dice que sana, no puede esperar más que un entramado social condescendiente sea viable y fructífero. Las soluciones, los inventos, la innovación nace de la competencia. Y tenemos un oyente que muy temprano nos escribió también en nuestro fanpage, Paola Viera Córdoba, con varias preguntas en realidad, pero nosotros quisimos más bien tratar de condensarlas en una sola. Y esa pregunta, usando un poco palabras textuales de ella, es el capital social, es decir, estas relaciones sociales que establecemos, que construimos a lo largo de la vida, ¿en qué momento se convierten en presión y en prisión social?, dice ella. ¿Contestar? Ya, lo que había puesto Paola, yo sí me tomé el atrevimiento de leer antes de venir, venía en el bus y venía leyendo lo que decía Paola, y me interesó mucho lo que dijo porque realmente sí es fácil, podemos caer en la trampa de relacionar, al dinero y al tema de capital social como malo o como muy bueno. Si yo tengo mucho dinero, yo voy a poder tomar los talleres que necesito, voy a meterme al curso que quiero para alcanzar mi éxito, voy a ir a la universidad que me gusta para tener mi éxito. ¿En qué momento es malo? Cuando tú lo ves como una presión por adquirir. Presión, se junta la palabra, por adquirirlo. En ese momento se genera como parte de la presión. Pero no hace falta, hay muchas cosas que tú puedes conseguir sin el capital social. Estamos acostumbrados a una sociedad donde la persona que tiene más aparenta tener más y se ve como alguien de mayor calidad o de mayor poder. Uh-huh. Cuando en realidad hay mucha gente que tiene bastante nivel adquisitivo, bastante capital social y no lo aparenta. Vivimos en una sociedad donde nos encanta aparentar lo que no tenemos. Ahí viene el tema del capital social, hasta dónde genera la presión. En realidad no creo que genere el capital social una presión, porque sea parte de la presión social. Hay igual detrás como esta idea, estoy pensando yo, ¿no? Cuando de pronto uno ya tiene cierto estatus adquirido, y de repente, por alguna razón, alguna circunstancia, entra en crisis, y esta necesidad de mantener, diríamos acá, y esto lo conversábamos, la imagen, la apariencia, ¿no? Es decir, si yo siempre estuve montado en el auto de marca, ¿por qué me voy a ir en Ecovía? Como yo esta tarde, por ejemplo. Claro, pero Jesús viene siempre en auto y para él es humillante venir en bus. No, para nada. No es nada humillante, pero ya me dio la conciencia ambiental también viniendo solo en auto, viviendo tan cerca. Pero quería hacer otra pregunta un poco también relacionada con el ámbito académico. Esto lo conversábamos antes de entrar a cabina con Laura y con Marco. Y tiene que ver también con esta presión que genera la elección de la carrera profesional de los chicos y chicas al momento de decidir qué quieren estudiar. Y hablamos, por ejemplo, cómo de pronto la profesión que tienen los padres también se sienten condicionados. La idea de que hay unas profesiones más o menos productivas, ¿cierto? Pensando en el chico de clase media que le dice al papá, quiero ser pintor. Y de repente los papás casi siempre tienen como esta expectativa de que mi hijo sean abogados, médicos, ingenieros, porque finalmente van a tener asegurada el éxito económico y social más adelante, ¿no? Bueno, eso es muy interesante por lo que estábamos conversando en el momento que estábamos en interno, y hay que tomar en cuenta una cosa también. Viene la presión que dice Jesús, pero también miren, primero, esta capacidad de que no todos somos buenos para todos. Y lamentablemente viene ese momento porque el problema del ingreso a la universidad actualmente es sumamente presionante y frustrante para los chicos. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una nota para poder acceder a la universidad. Primera cosa frustrante. Segundo, yo no soy bueno para las matemáticas, no me gusta la física, pero todos tenemos lo mismo. Entonces, es como tenemos esa diferenciación de que tal vez yo quiera ser, electricista, mecánico y todo. ¿Por qué no hacerlo? No lo disminuyen y no lo aumentas, lo uno. Lo segundo también es aparte de la presión, como decía Jesús, es que mi familia todos somos médicos y yo no puedo ser la excepción. Nosotros somos abogados. Es más, mi hijito, ya tienes hasta el consultorio. ¿Para qué nos vamos a hacer cuando no me están mirando a mí como persona frente a eso? Y claro, hay profesiones que ahora ustedes han visto se han diversificado en una magnitud también amplia que tú tienes que se trata esa carrera. Entonces yo me acuerdo un señor que puso el grito en el cielo, vino a la consulta, se imagina, doctora, sale para chef en la universidad. Entonces, ¿cómo minimizarle, no? Y después conversando le digo, a ver, señor, le digo, sí, cuando vamos a postularnos a la universidad tenemos que poner 5 opciones. Entonces, en la presión de la computadora, el chico dijo que sí, que ingeniero igual que mi papá, que arquitectura y todo. Y al final dijo, sí, pues no hay más. En 5 el apuro, que el sistema, ya pongamos chef. Y dale, sale para chef. Entonces el señor se va al CNESIR, que ve, que protesta. Y claro, le ponen la evidencia, señora, una decisión de su hijo. tal vez no muy bien pensada, pero es lo que tenemos. Para entonces, ¿cómo también minimizamos esto y pensando lo que tú decías? ¿Qué es más éxito y qué es no? ¿Qué profesión tiene que me va a dar más plata y qué otras no me va a dar? Y además aquí tú venías, o sea, ¿cómo yo hago cosas? Porque si no logro entrar a la universidad, ¿qué va a hacer? Viven ahora los chicos con mucha presión, viven con angustia. Entonces yo justo en la mañana estaba con un chico, dice que no logré entrar a la universidad, dice. Yo ya no quiero levantarme todos los días. Por ejemplo, en Japón hay un alto índice de suicidios sí. en los adolescentes y nosotros que no estamos logran mal, aprobar no el examen nada. Y entrar a la universidad. Y entonces, estamos, y creo que en China, en algunos países... En todos los países, y ahora ustedes han visto, la presión de los chicos de sexto curso es muy, muy complicada, porque más de que estudias, la presión tienes que estar los fines de semana, porque ya se ha hecho como que normal que tienes que entrar los cursos sábado y domingo para poder entrar una buena nota. Entonces, es una presión para él, es una presión para la familia. Claro que la familia, lo que los padres han dicho, ¿no? Lo que quiero darte es educación, que es la única herencia que me queda. Pero sí, ¿y qué pasa cuando no tengo para la escuela, para el cole, para la universidad privada? Entonces, yo visto la angustia, entonces digo, ¿cómo se les puede ayudar? Generar, ¿de dónde? De todo lo difícil que está, que haya una luz al final del camino, a ver qué podemos hacer, cómo podemos trabajar, porque aquí tenemos que tomar en cuenta, esto del éxito de estudiar también tiene que ver con el contexto, no es que yo no quiera estudiar, en este momento no puedo estudiar, ustedes han visto, ahora a los chicos se les pregunta, ¿qué vas a estudiar? Y dicen, no sé, hay que ver qué dice el CNESID. Ya no estudiamos lo que queremos, sino lo que nos toca, y eso sí nos genera una insatisfacción porque no voy a hacer. Entonces, si los chicos dicen, voy a estudiar esta profesión para tener algo y poder luego hacer lo que yo quiera, pero ya es tiempo, es paciente y nadie te mira qué quiere, qué voy a lograr yo, y estoy frustrado porque no puedo lograr. Así es. Para cerrar ya en este aspecto, digamos, de la cuestión académica, estudiantil específicamente, Carol, quisiera que, o sea, podemos hacer una... digamos un cuestionamiento, si es que la cuestión de que un muchacho no pueda ingresar a la universidad o no pueda llegar a la carrera que aspiraba él o su familia aspiraba también, ¿puede leerse como un fracaso? Es la pregunta. ¿Y cómo podemos enfrentar esta situación? Ya, algo que es muy importante, y voy a retroceder un poquito para coger una palabra que dijo Silvita también acerca de la autoestima. El fracaso existe, pero el fracaso va a afectarte o no te va a afectar, eso es lo importante. ¿Qué tanto me va a afectar un fracaso en la vida? Un fracaso no necesariamente es malo. Yo puedo estar yéndome por un camino académico que de pronto no me da los resultados que yo quería, fracaso en este aspecto, pero no fracaso como individuo, y no me voy a dejar amilanar por eso ni afectar. Entonces sí, fracasé buscando este aspecto de la carrera porque de pronto no se me da la física o la química o lo que sea, pero entonces me va a dar la pauta para seguir en otro camino. ¿Qué tanto te afecta es el problema? ¿Qué tan fuerte esté tu autoestima? ¿Y qué tan asertivo seas? Porque eso es clave para el tema de lo que es evitar el tema de la presión social. ¿Qué tan asertivo seas? Es decir, ¿qué tanto tú puedes hacer valer tus derechos sin afectar los derechos del otro? ¿Qué tan libre tú eres sin afectar la libertad del otro o los derechos del otro? Entonces, el tema del fracaso, sí, el fracaso existe, pero es cómo nos afecte el problema. ¿Qué tanto dejamos que eso a nosotros nos desvíe del camino? Incluso quizás en esa carrera que yo estoy intentando dar un año, dos años y no lo logro, no es mi tiempo, me falta preparación y voy a tomar esa preparación que me hace falta para seguir porque ahí está mi vocación, porque esa es mi voluntad, porque no me voy a dejar calificar. Entonces voy a ir allá. En lo poco que trabajo, me trabajo más con jóvenes también. Y cuando hago las charlas y todo eso, la presión que ellos sienten al tema de sentirse fracasados, no solamente es, no estoy siendo, mi papá no me admira, mi papá no está orgulloso, mi mamá no está orgullosa, y son cosas que se generan de una manera muy triste en ellos, porque se sienten poco, no saben para dónde coger y están esperando que les den, como dicen aquí, que les den pensando, ¿ya? Que les den haciendo. Entonces, claro, ellos califican con un tema de una vocación muy grande para estudiar de pronto una carrera médica, pero en las últimas evaluaciones que se hacían con el CNESID, les mandan para otra carrera. ¿Vas a dejar que te defina esa calificación o tú vas a ir por tu cuenta a estudiar lo que tú quieres? Porque hay tantas alternativas ahora, hay tantas universidades, hay a distancia, hay otras carreras alternativas, todo lo que te acerque a lo que tú consideras éxito. Entonces, no importa cuántas veces llegue el fracaso a tu vida, es cómo eso te afecta a ti y qué tanto te frene de lo que tú realmente quieres hacer. Sí, Carol, justo ahora que mencionabas este tema también de esta presión familiar, me acuerdo ayer hablaba con una compañera y me decía, fíjate que tengo dos amigos, ¿sí? O quizás era el amigo de su hija o su hijo, decía... ¿Qué siente esto tan fuerte? O sea, ¿le va bien en las evaluaciones, no? Es así como 9.5 sobre 10. Y claro, los papás, en lugar de decirle, oh, felicitaciones o algo, incentivarlo más, lo reprenden, porque tiene que ser el mejor de la clase, ¿no? Y también este tema del éxito y el fracaso pasa mucho por lo afectivo también. Quizás sí, yo pensando, ¿no?, en ese chico, en esa chica, que tiene, en realidad tiene una muy buena nota, ¿no?, para el promedio. Decir, hombre, si siento que mis papás me están apoyando, yo me voy a esforzar más. O por el contrario, si siento que me esforcé un montón, pero mis papás todavía quieren más y más de mí, me ha hecho por poco, no, que rompa el récord 10.5. Ese reconocimiento es efectivo. ¿Cómo se ve, por ejemplo, en el plano, y pensando que ustedes trabajan con jóvenes, en el plano del desarrollo integral de la persona? Bueno, es complicado lo que dices tú, porque parte de un proceso de desarrollo de la adolescencia es buscar ese valor que te da tu papá, el cariño que te da, y también cómo se demuestra este valor que podemos entender. Pero si hay una descalificación frente a esto, y no me descalifica cualquier persona, me descalifica a mi papá, que es una figura de referente emocional frente a mí, entonces el 9.9 no les interesa, pero va más atrás, porque cada vez exige, pero ¿a quién estoy exigiendo? Y como dices tú, es una nota, porque yo quisiera que me, como hijo, me valoren, ay, qué bien, sigue adelante, ya te vas a graduar, vas a llegar, pero no hay eso. Entonces siempre está como que en competencia. Yo siempre me acuerdo una frase de Jefferson Pérez, que decía, o sea, a mí me enseñaron a competir y todo, que a concursar, que la técnica, y una competencia antes, o una carrera antes, 4 años de las Olimpiadas que él ganó, dijo, a mí me enseñaron a todo, pero lo que no me enseñaron fue a perder. Y es cierto, porque nosotros pensamos que siempre tenemos que llegar a esa meta. Entonces, tú te entrenas y todo. Entonces, si mi papá, que es una persona, como decíamos, un referente emocional, me descalifica, que no vales, que no sirves, otros ya se han graduado, ya se han casado, esas comparaciones, que parece o no, es bien difícil. Entonces, sí viene mucho del éxito, porque yo también espero, como persona, que debo tener una autoestima, pero si no la tengo, no se ha fortalecido, ¿cómo voy a vivir eso? Y además me está descalificando mi papá, mi mamá. Entonces, eso sí es más fuerte, porque nosotros nos preguntamos, que hay personas en algún momento que ya eres adulto, que tienes, o sea, hay personas que no saben reaccionar frente a la frustración, frente a qué pasó, o sea, el jefe te habla y vos lloras y dices, pero si es una mujer de 40, de 50, entonces, ¿qué es lo que te evoca frente a cómo te trataban frente a eso? Porque siempre tienes que llegar a cumplir, y qué pasa cuando no cumplo, lo que decíamos, el fracaso. Claro que el fracaso sí existe, pero ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo viven los que están a la... y cómo yo lo viví cuando era niño? Y esas experiencias, si yo no las analicé bien, va a ser difícil, porque las sigo a las... Ahora, perdón, sí, solamente para ir cerrando, porque el tiempo siempre es como que algo que nos juega en contra. Y quisiera solamente como que traspolar quizás lo que decía Silvia, esto del saber perder. El saber perder tiene también asidero, digamos, en la cuestión emocional de las personas, en la cuestión afectiva, porque, digamos, tradicionalmente o socialmente se percibe como un fracaso el que una persona, bueno, dos personas que tenían un compromiso se divorcien, o una persona que tenía una relación amorosa, sentimental con alguien, rompa esa relación. ¿Es posible que aprendamos a perder en ese aspecto también? Por supuesto que sí. Incluso antes, para coger tu pregunta y cogiendo la pregunta que decía Jesús, ¿es? Sí. Lo que se desarrolla, el momento que tu papá no te valora lo suficiente, ¿qué va a suceder? ¿Cómo creas malos patrones para el resto de tu vida y no solamente en la parte familiar? Mi papá me va a querer más si yo pongo 1.5 más en la calificación. Y no queda ahí solamente en la familia. El día de mañana tú tienes un esposo o una esposa que te maltrata, pero tú, en vez de abrirte, vas a querer dar más, porque al dar más te va a querer más. Y eso después lo llevas también a tu trabajo. Es la misma dinámica. Exacto. Mi jefe es un tirano, me trata mal, pero entonces voy a hacer más trabajo para que me valore. Y estás buscando valor cuando realmente el valor no te lo estás dando tú. Te tienes que buscar el valor. Igual tú sabes hasta dónde das y estás en tu derecho de ver hasta dónde das. Y nadie te puede juzgar ni criticar. En lo que tú dices, por ejemplo, en lo de tu pregunta... En la cuestión sentimental. Saber perder. Ya. ¿Cómo es? No es solamente el tema de saber perder, porque nadie se mete en una relación o no te metes a un trabajo pensando, voy a renunciar en una semana, o me van a votar en una semana. O van a terminar con mí después de 2 meses. O me enamoro de esta persona, pero o no, mejor no me enamoro porque en un mes me va a terminar. No, no puedes ir por la vida poniéndote limitaciones. No es un tema tampoco así como de fluir mágicamente por la vida, no, porque tienes también que ser un poco certero y inteligente en algunas cosas. Pero ¿cómo aprender a perder? Viendo en ese fracaso una oportunidad. Algo que tú pierdes ahora, vas a tener una oportunidad después. Y me gustó lo que decía hace un rato Jesús, en esto de que la persona que tuvo mucho y de pronto ya no tiene nada, se refleja más o menos parecido. Cuando amas un trabajo y te botan, o cuando tienes un problema, te divorcias, el dolor de un divorcio es similar a la pérdida de un ser querido. es algo que no se relaciona mucho en la parte psicológica, te afecta muchísimo. Pero ¿cómo ves eso? Vas a tener que primero regresar a tu valía, entender que las cosas suceden por algo, aceptar todo lo que has aprendido dentro de la relación y saber que hasta aquí llegó. Y nada te dice que eso no se puede repetir, puede volver a pasar. Pero aprendes a perder primero serenando y entendiendo a dónde te lleva esta ruptura actualmente. Chévere. Silvita, por favor, también su opinión respecto sí, al, a la cuestión. Claro, en la parte sentimental y emocional es sumamente complicado porque no es fácil. Además, nosotros nos comprometemos en una relación, apostamos a una relación emocional, invertimos en una relación. ¿Y qué pasa cuando no tenemos de los mismos lados, no es cierto? Entonces, en la parte emocional también es como yo doy, porque es un relacionamiento conjunto entre las dos personas. Pero ¿qué pasa si en esta relación no me aporta o siento que esta pareja no me ayuda o hay la parte de la infidelidad, que los hijos que no quería? Entonces este distanciamiento sí genera, pero como decía Carolina, es una oportunidad. Si logramos separarnos, claro que la gente pensamos que podría ser una mejor manera, pero terminas en algún momento tan resentido, tan enojado, que hay separaciones sumamente violentas y maltratantes, sumamente dolorosas, y no solo con la persona, con los hijos y todo. Y este dolor a veces no me hace ver que actúa contra mis hijos, que actúa con esta pareja, y el ideal es cómo poder iniciar un proceso en el que te puedas dar cuenta que sí, que perdí, que se acabó el amor, pero no podemos seguirnos haciendo daño. Y no significa que gané y perdí, sino un poco decir, yo tengo que empezar de nuevo. En todo caso, tendríamos que aprender también a amar de una manera diferente y no la manera tradicional a la que nos dan. Y no una manera egoísta, esto es mío, esto es mío, y comenzamos que es un sentido de pertenencia, es posesiva, ¿ves? Y como decíamos un poco, abnegada, a veces si uno da algo, no recibe lo mismo de esa otra persona, pero me aguanto para no estar solo. Eso. O para que no me deje o tolere. Entonces vamos mirando a otras personas que seamos. Por ejemplo, a los adolescentes se les dice, ¿cuál es la prueba de amor ahora? ¿La prueba de amor cuál es? Dame la clave del Facebook, la clave del celular, y yo sí confío. Pero atrás de eso está una desconfianza. Tenemos casi un minuto, una reflexión de 30 segundos, una reflexión final, por favor. Carol, chiquitita y muy concreta, igualmente ya. Silvia, por favor, ya. Para terminar. Para poder alcanzar el éxito a nivel personal, lo que tienes que hacer primero es amarte mucho y aprender a amar sin esperar que la otra persona te ame de la misma manera. Todos somos seres individuales y tenemos una manera de amar diferente, y lo que tenemos que hacer es reconocer y aceptar lo que es. Sí, el éxito no solo es tener más, tener una familia, digamos, tener las cosas materiales, sino también el éxito es hacer las cosas que yo hago, las cosas que a mí me gusta, las cosas como yo me sienta bien y tengo una satisfacción personal. Y no necesariamente qué es lo que quieren los otros, porque lamentablemente tengo que no mirarle al otro, sino mirarme a mí mismo, qué es lo que quiero, y aquí viene la autoestima, cómo me quiero a mí mismo para poder generar este aprecio y este cariño para llegar al éxito. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Muchísimas gracias por los aportes. Confiamos en que van a ser de mucha valía para quienes nos han seguido a través de nuestro programa. Chicos, nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana. Otra, la canción, ¿no? Sí, pero su despedida, por favor. Pero, por favor, un placer haberlas conocido, Carol, también a Silvia. Y nada, nos escuchamos dentro de 8 días, ¿no? Así es. Entonces nos vamos a despedir con la canción Tus Besos, melodía inédita del artista del Cantón Mejía, Andreína Aldaz, junto al maestro Paco Godoy. Nos estamos viendo y oyendo el próximo sábado. Chau.